que no tienen luz propia, porque a veces no nos da el corazón, porque a veces todo nos abruma y las tinieblas nos pasan por encima, porque estamos cansados y caemos, pecamos. Lo más lindo de ser testigos de Jesús, de ser luces, es justamente que la luz no es nuestra, y por eso si la sabemos cuidar nunca se apagará, y aunque nosotros caigamos, siempre habrá alguien que la volverá a reflejar. Si crees que no podés, es justamente porque estás pensando que podés por tu propia fuerza, y en realidad es todo al revés. Cuando te convenzas de que por tu fuerza vos no podés, será justamente cuando dejes brillar lo que viene de Jesús y te conviertas en lámpara que arde y porte una luz que no se cansará de iluminar, la luz del mundo que es el mismo Jesús. Cuando somos nosotros los que nos ponemos en el centro, cuando pensamos que los frutos vendrán gracias a nuestras iluminaciones o grandes ideas, es justamente cuando los frutos no son abundantes o por lo menos no serán tan duraderos. La paz del corazón, la alegría perfecta es la que brota de la certeza de percibir que la obra no es nuestra, que la obra es de Dios, que nosotros somos simples servidores y que muchas veces desde la cruz del fracaso surgirán las mayores bendiciones. Eso es lo que experimentó Jesús en carne propia. Eso es lo que vivieron los santos. Eso es a lo que estamos llamados a vivir. No importa el qué dirán, no importa que te digan fracasado, que piensen que lo que haces no tiene sentido, no importa que no veamos los frutos. Lo que importa es hacer lo que Jesús nos pide, dejándole a Él lo que le corresponde solo a Él, solo a Dios. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.